te voy a animar un poquito. Escucha. Todas las manitos en el aire. Quiero ver a todos los cumbieros que levanten bien la mano, que se pongan a bailar. Yo quiero ver a todos los cumbieros que levanten bien la mano. exclusivo para fanáticos. ¡Empecemos así!